Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10 en todo el país, en Córdoba capital temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 70%. Federico Sturzenegger habló tras los escándalos por los audios y la turbulencia cambiaria. El ministro de Desregulación afirmó que hubo semanas con mucho ruido y lo atribuyó a la campaña electoral. Obviamente son unas semanas que ha habido mucho ruido. Dentro del gabinete lo charla, lo comenta mucho la ministra Patricia Bullrich. Dice, es muy parecido a lo que me tocó vivir a mí con el caso Maldonado, que fue toda una construcción, y la verdad que era una construcción artificial, mentira de principio a fin. Entonces vemos que hay bastantes similitudes con esa situación, y bueno, es parte del contexto en el cual tenemos que llevar adelante esta campaña. El viernes se retomará el juicio por el caso Solange Muse en Río Cuarto. Después de 2 días de audiencia, el próximo día viernes se va a reanudar el juicio por el caso Solange Muse. Están previstos que declaren 7 testigos y ese mismo día los abogados querellantes, quien representan al papá de Solange, van a pedir que se declare el caso como un hecho de violencia institucional. Además, van a pedir que se amplíe la acusación. Recordemos que están siendo juzgados quien era el director del hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales, acusados e imputados por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juicio se lleva adelante en los tribunales de Río Cuarto con jurado popular. Mariano Nievas, Mitre informa primero. Pérdidas totales tras el incendio de un depósito de chatarra en Avenida Japón. Un depósito de grandes dimensiones que estaba repleto de chatarra terminó prendido fuego y las pérdidas fueron totales. Los bomberos, cuando llegaron al lugar, el fuego ya había consumido gran parte del sector y trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a otros terrenos colindantes. El comisario Daniel Heredia, desde los bomberos, además al móvil de Radio Mitre, le ha confirmado que no hubo heridos ni víctimas. El incendio, todavía no está claro cuál ha sido la causa por la cual se inició. Hubo alarma entre los vecinos. Ocurrió sobre Avenida Japón a última hora de anoche. 2 dotaciones de la dirección no se llegaron a extinguir dicho incendio, el que se estaba desarrollando en un depósito de 480 metros cuadrados, el cual en su interior contenía distintos materiales en desuso, como plásticos, maderas y bombas. No se registran lesionados y no hay riesgo de propagación para ninguna de las viviendas colindantes. Desde Jefatura de Policía, Leonardo Guevara, Mitre informa primero. Cielo despejado en la ciudad de Córdoba, temperatura 12 grados, humedad 58%, hora 10, 3 minutos. Mitre informa primero. Petete en Mitre. Estás informado. Personal Fibra viene con Flow, y con Flow todo el fútbol. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses. Todo a 19 mil pesos por mes. Y mira los partidos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 15.702 pesos por moción para las localidades seleccionadas del 2 del 9 al 1 del 10 del 2025. Le queremos hablar a los que tienen un localcito y van por más. No importa dónde ni cómo te quieran pagar, cada venta es una forma de decirte, va bien, estamos con vos. Getnet, la roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina S.A. Avenida Juan de Garay 151, piso 6, CAB 30-71-68-21-51-6. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en www.getnet.com.ar. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. Recordado